Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Agustín Josami, soy actor, mago y docente, pertenezco a la Asociación de Actores y a TAER, Trabajadores Autogestivos de las Artes Escénicas de Rosario. Bien, en el día de hoy vamos a tener una reunión con el gobierno para solicitarle diferentes puntos debido a la paralización de nuestras actividades por el COVID-19 y la cuarentena absoluta. Pedimos al gobierno municipal y provincial asistencia económica urgente para nuestro sector, porque bien, desde el año pasado, con el cambio de gestión, el presupuesto de cultura se redujo drásticamente. Esto afectó a las contrataciones estatales y ciclos recreativos. Hubo baja también en las instituciones educativas por la crisis económica y por estos motivos, hace más de 6 meses venimos sufriendo una baja en las contrataciones. Sumado al interminable retraso en los pagos por parte de municipalidad y provincia, que a veces llegan a extenderse a un año. Y a partir de la cuarentena obligatoria, nuestra actividad es nula. Por lo tanto, solicitamos ciertos puntos para la reunión que vamos a tener con la municipalidad y otras entidades, que sería la regularización de la deuda desde el 2019 a la fecha, más o menos a partir de agosto o septiembre en adelante está esta deuda. La reanudación de los ciclos de narraciones oral con buen y mal tiempo, el ciclo de títeres con buen y mal tiempo y el ciclo de teatro en calle. Pedimos también contrataciones adelantadas de espectáculos e intervenciones a llevarse a cabo en diferentes ámbitos de interés estatal. Contrataciones de contenido digital, de entretenimiento y educativo. Entendemos que esta propuesta debería extenderse una vez terminada la cuarentena. Todo esto sabiendo que nuestra actividad va a ser la última en retomarse porque recordemos que las personas no se pueden juntar. Pedimos también contrataciones de espectáculos para realizar en las escuelas públicas y privadas y de todos los niveles de formación en diferentes marcos, llegando a nivel primario, secundario, universidades, terciarios. Solicitamos, por otro lado, una implementación de una frecuencia radial en formato radionovelas, micros, podcasts. Necesitamos subsidios públicos y privados para esto. Y solicitamos el apoyo publicitario y económico para la producción de un espacio cultural virtual de Rosario. Las categorías del soporte digital serán magia, títeres, narraciones y cuentos, teatro, circo, música y danza. Queremos a su vez contarles que estamos realizando un censo de artistas y que en 72 horas llegamos a los 380 acá en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, juntos a la Asociación Argentina de Actores de Rosario y TAER, estamos, TAER, que les recuerdo que es Trabajadores Autogestivos de las Artes Escénicas de Rosario, estamos agrupados para poder solicitar al gobierno municipal y provincial todos estos puntos y también buscar inversiones privadas porque estamos en una situación muy grave y urgente. Muchos compañeros y compañeras inclusive tienen problemas para tener alimentos por falta de ingresos. Eso sí ha llegado a algunos bolsones de comida que ahora se van a repetir, pero con eso no alcanza porque también hace falta pagar alquiler y muchísimas otras cosas, impuestos. Bueno, les agradecemos por esta nota y después de la reunión, si les parece, volvemos a comunicarnos. Muchas gracias. También dialogamos con Gandhari, que es actriz de la ciudad de Rosario, y nos comentaba lo siguiente. Todo a disposición la Asociación de Actores a un comité de crisis y se están haciendo algunos reclamos. Nos estamos organizando también a ver cuáles son las posibilidades, porque bueno, algunos están subiendo obras de teatro online y toda esta tecnología que el teatro hace es otra cosa, pero bueno, adaptándonos a estas nuevas modalidades, ver cómo se puede generar otras formas de ingresos a través de la virtualidad. Por el momento no se ha armado una red de artes escénicas de Argentina también para unificar este pedido, porque bueno, lo que queremos es poder trabajar.